Dialoga. Considera estas preguntas para conversar. ¿En qué sentido los reavivamientos modernos son iguales o diferentes a los que la Biblia describe? ¿Hay reavivamientos falsos? ¿A qué se asemejan? En un reavivamiento, ¿qué ingredientes son esenciales y cuáles son opcionales? ¿De qué forma cada fase de un reavivamiento da paso a una siguiente? ¿Cuál de las fases o etapas es la que menos abunda hoy? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil crear hábitos de meditación devocional diarios? ¿Cómo puede cultivarse el hábito de la meditación diaria? ¿Cómo puede restablecerse el fomentar auténticos reavivamientos bíblicos? Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos! Brilla tu luz.